Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matinera acá en Cíclope Radio. Hasta las 22 horas estamos este día tan especial, lunes 23 de septiembre. ¿Por qué digo especial? Porque es tu cumpleaños, Facu. Sí, es muy especial. No te voy a decir feliz cumpleaños de vuelta, porque no. No, ya está, queda falso. 27 primaveras. Sí, justamente. ¿De dónde sale el tema primaveras? Podría ser 27 inviernos, calculo, es lo mismo. En tu caso sí son 27 primaveras porque naciste dos días después. Justito. No, en realidad no, tendría que ser 26 primaveras, porque esta 27 no la estoy viviendo todavía, no la terminé de vivir, casi que ni la empecé a vivir. ¿O estoy equivocado? No, estás en lo cierto. No, estás equivocado porque viviste en el año cero. En el año cero, claro, eso es lo que me daba cosa, tenés razón. Entonces, no, está bien, son 27. Bien. ¿Cuándo llegan las strippers? Eso es lo que me importa a mí. Yo pensé el que ustedes arreglaban. Catering y strippers, ¿a qué hora? Cata no trajo nada para comer igual. ¿No trajo nada? Flojo de Cata, sí, en tu cumpleaños no te va a agasajar. Flojo. Buenas noches, Gabriel Estolén. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, vos seguís con tu cuadrito de virus, ¿eh? Sí, mejor que nunca. ¿Mejor que nunca? ¿Qué? ¿Ya estás medicado? Sí, no, con antigripales, no con otra cosa, no me dejaron tomar otra cosa. ¿Pero fuiste, te lo dio el médico o hiciste la Gran Gaby? No, el médico. ¿El médico? La Gran Gaby es la de automedicarse. No es tan así tampoco. ¿Quién no se automedica hoy? Igual. Yo. A ver, un ibupirá, con esas cosas, ¿no te clavás? Porque sí, hasta que me dijeron que para el dolor de cabeza no tomé eso. Tenés que tomar aspirinas. No, está bien, pero para cualquier cosa, te duele la garganta. Sí, me compro los caramelitos en la farmacia, esos caramelitos feos que te los dan los para. ¿Los de propóleo? No. Sí, esos de propóleo son. Sí. Están los de propóleo y hay otros que tienen un toque antibiótico también que te duermen toda la garganta. Sí, está bueno. De esos también estuve tomando. Ah, pero no surte efecto, papi, si hace un mes que estás con lo mismo. Y bueno. Pues sí, es un cuadro raro. Es un cuadro raro. Lo están estudiando en Harvard, Connecticut. ¿Te imaginas si es loco, ¿no? Que un caso tenga tu nombre de tantos en el mundo. Hay casos de medicina. Ahora no se viene ninguno a la mente, pero algún caso que. No se viene ninguno. Pero que una persona tiene una enfermedad y es el caso de tal persona. Porque. Es como que tenés la Facundo. Te dicen. Lamentamos comentarle que tiene la Facundo Viola. Esa es veneria. Cerebro perdido es eso, ¿no? No, la seña que hizo el productor. Esa para mí es de transmisión sexual. Pero bueno, Facu, festejás hoy. Qué feo cumplir un lunes, ¿no? Es feo, sí, porque. Sí, ya me ha tocado, ¿eh? Ya me ha tocado, sí, y es feito. Tenés que poner festejo al fin de semana. Es medio molesto eso. A mí claro, me... o festejarlo antes, que es totalmente mala antes suerte. ¿De dónde saldrá eso? ¿Qué es mala suerte? Vamos a. No sé, en algún lado escuché que. Que sí, justamente que es mala suerte. Por la duda no lo hice. Y encima, viste, siempre es un quilombo. Cuando te pones a. El cumpleaños de por sí es un quilombo. Sí. Pero cuando tenés que armar algo. Y procurar que todos puedan ir. Sí. Justo este fin de que viene es imposible, se van todos de viaje. No sé si el fin de largo, no sé qué. No, el que viene no es fin de largo, incluso no. Es fin de mes. Pero no sé qué pasa. Todos tienen cumpleaños, todos se van de viaje a algún lado. Es que es la vieja charla de que toda la gente nace en esta época del año. Claro, bueno, yo también tengo un cumpleaños, ya te lo dije. ¿Me lo dijiste? ¿En serio? Sí, ves que es un forro. Es mala persona. Sí, a mí no me saludó, a vos por lo menos te saludó. Te saludé tarde, pero sí, no me. El día que cumplí este año no me podía dos mover. Dos días. No, Gabriel Estolani, lo tengo anotado. Vos cumpliste el domingo, como mucho el martes te saludé. No. Dos semanas después es ahora. Bueno, una semana después fue mínimo. Ahora voy a buscar el. ¿Busco el mensaje? No. Ah, cantemos. Hoy en el laburo fue raro porque estoy arrancando hace poco en un laburo nuevo y obviamente la gente no sabía que era mi cumpleaños. Sí. Y fue como, ¿y qué hago? Y la tiro en algún momento, digo, che, hoy es mi cumple. Sí. Y la tiré nomás. No, ¿y cómo fue ese momento? Uy, ¿en serio? Y empezaron a bajar, después los jefes me cantaron el feliz cumpleaños. Ay, emocionante. Y recibí dos Marrocos de regalo. Dos. Oh, se jugaron. Sí, se la jugó. Una chica bajó al kiosco un toque y de repente me trajo esto y digo, ¿cómo se la jugó? ¿Una chica? Una chica. Bien. Sí, pues si me lo regala un Marrocos un pibe, no sé, me daría como cosita. Pero. ¿Y qué onda la chica? Bien, no, hasta recién se puso de novia. Ah, me cae 10 puntos la chica, pero bueno. Bueno, si recién se puso de novia, es un mal momento. Yo ya aprendí que no hay que hacer absolutamente nada con el género opuesto en el trabajo. ¿Aprendiste? A las malas. ¿Aprendiste? Es bueno eso, a tus 27 años aprendiste que donde se come, no hacemos número 2. ¿Después cuánto trabajo que perdiste? Y bueno. Sí, pero tuviste que cambiar de trabajo para darte cuenta. Claro, bueno, sí, me hizo, era el cambio que me hacía falta. Así que no se lo recomiendo a nadie. Yo por ahora estoy como tranqui, estoy laburando, haciéndome amigos masculinos. Sí. Y chao. Está bien, pero este es un tema, ¿viste? El tema de la amistad. Todavía no conocés las personas como son. Viste que siempre hay internas, siempre pasan esas cosas. Es como obvio. Un momento que vos sos buena onda con todos. Yo quiero ser buena onda con todos y quiero que todos sean buena onda conmigo. Quiero quedarle bien a todo el mundo. Yo siempre tuve problemas de aceptación. Sí. Quiero que me acepten. Está muy bien, Facu. Che, ¿y esto es algún deseo para estos 27 años? ¿Algo? La verdad, quiero. Te digo, dale. Ya seguramente lo dije alguna vez, porque es algo que se repite en mi cabeza en este tiempo. Sí. River campeones 1. No, sí, pero no te iba a decir algo bien de eso. Es como muy. ¿Cómo? Bien River ayer. Bien. O sea, bien que ganó, punto. Pero ¿estás jugando o no? Sí, está. El primer tiempo lo jugó bien. El primer tiempo lo jugó bien. Tuvo un par. Tiene la pelota. Por lo menos River tiene la pelota. Contadas, 6-7 chances de gol tuvo que desperdiciamos. Digo, no. Tuvimos 6-7 chances de gol, no pasaba antes eso. Me mira el productor, mira Nacho mal. Está esperando la tele, es el 8, nada más. 6-7, no la quiero tirar, no quiero salir en la tele. En fin, lo que quiero para mis 27, voy a ser egoísta. Sí. Pero quiero que me vaya bárbaro, man. Quiero ser exitoso, quiero ganar algún premio. ¿Querés ganar un premio con Estarte para Matiné? Con Estarte para Matiné, ¿por qué no? Con la publicidad, que es mi mayor anhelo, estaría piola. Sí. Viste, quiero pegar un salto. Quiero que la gente me grite por la calle, algo. Paco, cambiate el peinado. ¡Chueco! ¡Chueco, puto! ¡Muerto! No, eso sería imposible, que me griten algo por la calle. No quiero tanta fama. Pero sí realmente quiero fama que yo sepa, aunque sea. Yo sé que gané un premio, yo sé que gano 80 lucas, yo sé que... Estás como Nazarena Vélez. Por eso te digo. Estás como NASA. Este año me puse egoísta. Pero quiero eso, quiero algún galardón. ¿Algún galardón? Bueno, de última inventamos uno nosotros, Facu. De última, si llegamos a los 28 no tenemos nada. El Facundo Veola. El premio Facundo Veola, te damos un papel. Que también es una enfermedad, me claro, escuché por ahí. Sí. Está muy bien. Bueno, Facu, lo mejor es... Muchas gracias. En este nuevo año. Club de los 27, yo a todo el mundo que cumple 27 le digo, hay muchos que no pasaron. Sí. Hay muchos que no pasaron. Gente exitosa como vos, ¿sí? En tu día a día, en tus cosas. Claro, pensás si te conviene ser exitoso a los 27. No, en realidad... Ya no tengo drama, ya pasé, digamos, ya arranqué los 27, ahora puedo empezar a ser exitoso. No. Si hubiera sido famoso antes de... ¿No? Y, pero bueno, tenés que pasar los 27 vivo. Bueno, entonces... Yo los pasaría en la intrascendencia y a los 28 sí. Está bien, a los 28 pedí todo lo que estás pidiendo ahora. Listo, bueno, si me hacen acordar el... Te hacemos acordar para el año que viene. ¿Hoy hay festejo en familia? Hay festejo en familia. Ah, eso. ¿Van a comer afuera? Vamos a comer afuera. Qué lindo. Quiero que sepan que me quedé, o sea, vine a laburar. Sí. La familia me está esperando. Muy bien, es tu día, te pueden esperar tranquilo. ¿Se está enfriando? Se está enfriando la comida. Sí, vamos a ir a comer afuera. Desconozco el lugar, pero vamos a ir a comer afuera. Como es costumbre, me gusta ir a comer afuera. ¿Sí? Y más por un cumpleaños. ¿Te gusta que los mozos vengan y te canten el feliz cumpleaños? ¿Viste? No voy a ese tipo de restaurantes. ¿No? No, lo odio. No, ¿qué vas a...? Nada, me parece rarísimo. Viste, encima hay unos que te lo cantan en idiomas. ¿Viste? Claro, hay unos que te lo cantan. Depende de dónde vayas. Sí. No, pero nunca fui a un lugar donde me cantaran el feliz cumpleaños. Sí, me han traído agasajos del estilo mini tortitas con una vela. O invitación casa, así de la casa, una copita de champán, esas cositas. Sí. Me van, me gusta la atención. Opa. Dejo propina, dejo buena propina. ¿Cuál es tu torta favorita? ¿Mi torta favorita? No me digas. No me digas alguna que anda vuelta por ahí, te digo. No. ¿Mil hojas? No. ¿Brownie? ¿Cuál sería? Ah, no, ¿sabes qué? ¿Qué? Hay una que tiene. Es como si fuera brownie de chocolate, así, claro. Sí. Tiene una crema como de... ¿Qué es? ¿Crema de qué? Crema de leche. Como si fuera crema de leche, dulce de leche y arriba merengue en copos. Merengue en copitos. Ah, sí, no desarmado el merenguito, no, sino que tipo te quede el merengue. Como pasta yuta. Sí. ¿Pero qué es? ¿Crema de leche? Sí, es crema de leche. Lemon pie, ¿no? No, crema de leche, dulce de leche, merengue y abajo está la capa esta de brownie. Puedo decir, me parece que es la misma que me gusta a mí. Sí, estoy seguro porque capaz lo estoy describiendo mal. Pero... La torta Marquis. Capaz que se llama así. Si me buscas una foto te digo enseguida. Es de las mejorcitas. Y si no, me gusta una que no es conocida tradicionalmente ni popularmente, pero se llama Torta Domingo. ¿Torta Domingo? Domingo. Y tiene cosas muy, muy ricas. Tiene una mousse de dulce de leche, tiene frutilla. Tiene unas cosas realmente demenciales. Después se las muestro si encuentro, es recomendable. Y Nacho encontró la foto que yo digo y es efectivamente esa la torta. Entonces se llama Nacho Torta Marquís. Perfecto. Es bastante conocida entonces. Es buenísima, Nacho, el hombre lobo. ¿Puedes traer el lunes que viene para todos? Podría. No había una discusión. Pero que sobre lo que sobre en un claro. tupper. ¿No tenemos una discusión de esto de el que cumple años, por qué tiene que regalar? Sí, lo hablamos hace dos semanas, pero quizás. Ya fue, que traiga. Eso y el tema de los regalos. Claro. Claro, lo que está mal, o sea, yo no veo regalos suyos, eso es lo que me da. Yo traje unos chocolines hermosos. Ah, gracias. Sí, bueno, medio paquete. Hago, un cuarto hago, de paquete. Sí, con cuartito. Esto hago un pedacito de chocotorta. De chocotorta, sí. Bueno, pará, chocotorta es una de las que más me gusta. Es simple y es un golazo, es el caballito de batalla. Rica la chocotorta. La chocotorta es muy rica. Facu, última pregunta. ¿Qué pediste de regalo? ¿Qué pedir regalo? ¿O qué vas a pedir? Porque te pregunta. No, ya tuve un regalito de mi anoche. Vieja. Sí. Tuve un regalito de mi vieja, pero fue un regalo de esos que vas con ella a comprarlo, que me dice, vení, elegiste algo, yo pongo la tarasca. Y elegiste una prostituta, claro. Elegí una prostituta. ¿Dónde? Pero me dijo, hasta dos lucas pongo. Okay. Y yo puse las otras tres. No, rato. Bien, pero fuiste ahí un alto nivel. Sí, Jessica Sirio, papi. De, no bajo. Ojo que ya no es más. Ya está 10, ¿no? Sí, ya es fácil. Sí, no puede, la inflación pega en todos lados. Hasta en el sexo, señores. Sí. No, pegué un pantalón polémico. Creo que a Gaby le conté. No. Acá, bueno, no sé si te conté, bueno, pegué un pantalón polémico. El pantalón en sí no es polémico por su corte ni por su talle. Es un pantalón normal, tradicional, dos bolsillos, truc. Pero el color. ¿Qué color? Rosa. Es rosita. ¿Y cómo te gusta a vos? Me gusta. ¿Ya tenías uno rosa? No, uno blanco. No, tenía de heladero. Blanco y tenía de puto, rojo. Puto, es de puto. Ah, bueno, puto, pero. Hay puto. Que ver, todavía no lo estrené. Pero te juro, me va a dar cagazo. Yo no sé, soy bastante boludo. Porque ¿por en qué? Definitiva, el pantalón me encanta, Lo veo, me parece que está buenísimo. Si lo usa Corol, ponele. Ayer estaba con un pantalón rosa, Corol. Van a hablar en las redes sociales de Elio, seguramente. No, pasó desapercibido. Ah, pará, ¿ayer ya decís que usó? Sí, señor. Ah, bueno, qué sé yo. Bueno, pero viste, Corol es famoso. Yo no sé, yo a mí supongo que alguien me va a gastar por la calle. De todos modos, me la jugué porque hace rato ya lo tenía en la cabeza. Bueno. Así que le recomiendo eso a la gente. Cuando tenga ganas de comprarse un pantalón rosa, que vaya y lo haga. Te felicito. No estaba tan caro este. Hay que tener huevos para llevarlo. Sos uno de ellos. Te felicito. Ojo por dónde andás con eso. Si andás por La Croce y Álvarez Tomás un sábado de noche, tenés cuidado. Puedes reunir Santa Fe, complicado. Te meten en la plopa y adentro te agarra. Vení vos. Lindo pantaloncito. Vení para acá. Hablando de redes sociales, @tardematiné. Nuestro Twitter, facebook.com/ es tarde para matiné. 5272-8799. Tenemos un gran programa por delante. Lo veo ahí a mi derecha, el señor Ariel Deroche. Sí, nuestro columnista, el alemán. Que se presenta a elecciones ahora, me parece. La señorita Catalina Faure va a hablar de cine un poquito hoy. Tenemos recomendaciones de películas. Justo que este fin de estuvo lluvioso, ¿viste? Que sí, estuvo era feo. Justo para el anterior. Era, ¿no? Justo para el lunes anterior, pero bueno, nunca le pegamos. Dicen que este igual no va a estar muy así como. Igual, ¿cuánto sol que hay? Porque para el anterior podrías haber entrado a www.estardeparamatiné.com y ir a la columna de la señorita. www.estardeparamatiné.com. Escuchás el audio. Uy, podemos jugar ahí. Y nuestro Twitter es. A ver si lo tiene. Ay, no. No salió. Prepárame, prepárame. @tardematiné. @tardematiné, lo dijo el locutor. Pero puedes entrar a las columnas de Cata y tenés las recomendaciones anteriores que hizo. Así claro. Que si te dormiste, sos un gil. Pero con este sábado lluvioso, que estuvo feo el sábado, la verdad, horrible. Sí, hay que decirlo. O sea, me dio bronca. Que, o sea, justo el día de la primavera fue el sábado. El día de claro. El día de la primavera cayó sábado. Cayó sábado. Sí, pero ¿da a seguir festejando el día de la primavera? No, nosotros ya estamos grandes, me parece. Es el día del estudiante también. Y mirá. Varios de nosotros seguimos siéndolo. Tenés razón, vos, claro. Es el primer día de estudiante que no tengo. ¿Pero antes lo festejabas igual? No. No, en la secundaria / primaria se festeja porque, si no me equivoco, corríjame, no hay clases. En la facultad tampoco. ¿En la facultad tampoco? ¿No hay clases? Yo un año tuve, el otro no. El año pasado no tuve, claramente cayó sábado y la otra vez tuve clases con normalidad, un 21 de septiembre. ¿Y hacía calor? Hacía calor, estaba lindo. Qué loco. Estaba para estar afuera. Estaba para estar afuera, claro. En fin, era muy raro eso, que el día era muy choto y era el día de la primavera. Feo, feo. Pero bueno, ya sigue usándose eso de ir a Palermo, hacer un picnic y demás. Sí, nosotros no estamos viejos. Había una especie de. Se arman recitales, cosas raras. Sí, al aire, el sábado se juntaron. Sabes que tenía ganas de ir, pero al no tener la compañía de celular esa no pude adquirir entradas. Se juntaron los Kylax el sábado pasado, tocaron ahí en Figueroa Alcorta y La Pampa. Tenía muchas ganas de ir y la verdad que. El día que llovía y demás quería colarme o intentar pasar, pero la lluvia me tiró abajo. Pero ahí hay que agarrar para entradas, si no está ni cercado. No, lo hace la compañía de celulares y es entradas para los miembros del club de celulares. Me está cargando. Sí, igual creo que lo podés ver de afuera, podés escuchar algo, pero vale. No es lo mismo. Me imagino, pero sí, yo estuve por ahí, yo juego el fútbol cerca de ahí. ¿No se suspendió por lluvia? No se suspendió. Jugué tempranito. Me dijo ahí Gaby, bien. El otro, sí, habla del otro es, torneo. Es el otro igual. Torneo igual, pero es otro torneo. Pero se juega dos partidos por sábado. Cierto que sos ambidiestro vos. Ambidiestro. Bueno, bien, Facu, bien. En tu día vamos a tratar de hacerte llevadero este programa. Sabemos que no tenés ganas de estar acá. Tenés no, que estar tengo ganas. Hasta ahora va muy bien. Con tu familia tenemos a Cata, tenemos al alemán. Vamos con el primer tema de la noche a las 20 minutos en este día en que ganó el Rojo 2-1 a Sarmiento de Junín. Primer triunfo de local en la B Nacional. Muy contento estoy, la verdad que sí. Esto escucharlo por radio cada vez me vuelve más loco porque no es horario que puedo ver el partido. Claro. Pero hemos ganado, por suerte. Día en el que Grassi va a la cárcel. El padre Grassi. Sí. Bueno, la verdad. Que cumple la condena. Chupalo, sí. La va a chupar, seguramente. Vamos con el primer tema de la noche. Travis haciendo Selfish G. El estado del tiempo para la jornada de mañana en Buenos Aires. La verdad que el clima va a ser una porquería. La gente se va a mirar feo en el subte, habrá muchos bebés llorando en la calle y los extranjeros robarán todas las minas. Eso va a generar muchísima inestabilidad, discordia entre unos y otros y por momentos el aire se cortará con una tijera. Estarán todos recalientes. Los nenes le pegarán a las nenas se sacarán las trenzas, los bebés escupirán los chupetes. Repito, no habrá buen clima. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales.

facebook.com/estardeparamatiné. Dicen que hay algo llamado criterio, y Rial lo usa todas las semanas para descartar la información poco relevante. Como nos pareció injusto, levantamos ese material y te lo contamos. Ahora, noticias que no le importan a nadie en Es tarde para matiné. Al ritmo de James Brown. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. 21 horas, 0 minutos. Sí, estás acá en Es tarde para matiné, escuchando Cíclope Radio, un rayo de elegancia sonora. Sí, señor. Estamos en las noticias que no le importan a nadie y vamos con la primera noticia. Nacho, ¿vas vos con la primera? Tengo yo, ¿eh? Tengo noticias que no le importan a nadie. Me gustó que el señor Facundo Cumpleañero Viola se inquietó por el romance de Jessica Sirio y Insaurralde. Y te la quiero leer. ¿Te puedo leer? Sí, el intendente de Loma de Zamora, Insaurralde. ¿Estamos hablando de ese mismo o el jugador de fútbol de Boca? El mismísimo. Porque ella el dice, de novios es una palabra muy fuerte, dice Jesse. Nos estamos conociendo. Y dice, en una mesa caliente de domingo con Chichi Hellblum y otra señora, Jessica Sirio confesó estar viviendo un romance con el candidato Martín Insaurralde, aunque bajó los niveles con un terminante "no me voy a casar". De novios es una palabra muy fuerte, prefiero decir que nos estamos conociendo. Yo lo que no entiendo, o sea, se los dije fuera del aire porque me salió del corazón, pero ¿cómo mierda es posible esto? Es amor, Facu. No es amor. Es amor. Claramente no es amor. ¿Qué vos decís que Luciana Salazar no está enamorada de Redorado? ¿Me está diciendo eso? Claro que no. Quizás después se terminó enamorando, pero le fue a buscar otra cosa. O esta mina, boludo, si ya tiene guita, ¿qué? No me jodas, yo soy más lindo que Martín Insaurralde. Es eso. Nosotros, cualquiera de acá somos más lindo que Martín. Y pero bueno, en estos 27 que querés ser exitoso, quizás pegas un Jessica Sirio. Con la fama. Además, pero ¿te molesta que ella se cuelgue de él? ¿Estás pensando que él por ahí la fue a buscar a ella para tener un poco más de popularidad? ¿Qué es lo que te...? ¿O todo? A ver, no, lo que me da... No sé, es muy linda la pregunta que me haces. Porque la verdad es que no estoy seguro qué es lo que me molesta. Me molesta que una mujer como ella esté con un zapato como este. Principalmente, pero... ¿Por qué zapato? Nunca viste un programa de Sofovich. ¿Por qué zapato? ¿Cómo? Donde todas las señoritas alrededor sabes que pasaron por... Sí, bueno, seguro. Pero bueno, pero por eso digo, es por la guita. Sí, pero ya no le hace falta el poder, tal vez le gusta, Facu. El poder. Le gusta el poder. ¿Y a él no le gusta a ella? Decir que no. Sí, a él sí le gusta a ella. Más vale. Le encantaría ser una primera dama, tal vez. Ojo con eso. Ojo, ¿eh? Sí. Bueno, en fin, a mí me parece una pareja. Me gustarían rarísima. Más las calzas en esta primera dama. Sí, totalmente. Tal cual. Nada, te quería disipar como la duda. Ella está muy feliz. Él tampoco es un señor muy feo. No sé, nada. Tiene cara de bueno. ¿Viste el spot? Tiene cara de bueno. Para el spot de las que hicieron es yo, un tipo de barrio, un tipo que iba al club. Ah, sí, y sí. Y mi viejo me decía, te vas a meter en política, decía. Sí, porque quiero llevar a la gente. Sí. Anda a Temperley un ratito. Te la regalo yo. Anda a Temperley un ratito y fíjate qué te pasa. Vamos con siguiente noticia. Tengo. Que no le importa a nadie. ¿Tenés una, Gaby? Dale. Lo vetaron a Montaner de Telefe. No. ¿Por lo de la merca? Tiene que ver con eso. Yo iba a ir a eso. ¿Cómo? Porque ¿recuerdan? Iba a ir al living de Susana. Sí. Con el fin de comunicar y contarle a Susana y tener una linda charla acerca de que va a renovar tras 25 años junto a su esposa los votos matrimoniales. Ay, qué emocionante. Y parece que no va. En Twitter dijo, tristemente estoy vetado en Telefe. No estaré con Susana, lamentablemente. No puedo creerlo, dijo Ricardo. Y todo esto nos lleva al episodio, al famoso video de YouTube, donde Montaner en el programa de Susana se va atrás y se escuchan los nariguetazos, claro. Lo colgamos en otro Facebook. En algún momento, sí, lo hemos discutido en otro ciclo de este programa. Sí. Esquivaba la cámara para que el Susano le diera la bolsita. No, es así, es como que el Susano va y le da sospechosamente algo en la mano. Montaner dice... Ahí va, ya ve con Susana, Susana se queda ahí con la familia Montaner, que sé yo, y vuelve como el loco motoneta. El loco motoneta y vuelve. Ahí. Y después hizo la canción esta iluminada y eterna. No, ¿cuál hizo después? No, el tipo. No, malo, Fabio. Eso, para ser. Sí, malísimo, sorry. Quería ver una canción que hablara sobre el tema y no se me ocurrió ninguna. ¿Esto se confirmó finalmente o es solo una teoría nuestra? No. Se vio. Está el video. Se escuchó. Se escuchó. No se lo ve. Fue real, tan fuerte realmente. El tiki que. el tipo vuelve y parece que está llorando, ¿viste? No, es que estoy emocionado, Susana. Sí, me fui a llorar un poquito atrás, porque me emocioné. Había cantado con el hijo. Pero bueno, sí, se ve que... No sé si tiene que ver con esto o no. No. Supuestamente una discusión, una pelea entre Montaner y Gustavo Yankelevich, que es el padre del actual director de programación de Telefe. Ok. Vamos con otra noticia. Richard, tal vez no vuelva a Telefe. Canal 13 ya seguramente va a poner la billetera y seguramente lo invite. Siempre pasa esto, si no va a un lado, va a la otra figurita. Tengo una. Por lo general son muy buenas las encuestas que hace el portal ciudad.com, pero creo que esta vez se equivocaron. Gran encuesta, ¿cuál es la mejor cabellera femenina de la farándula? Cualquiera, cabellera. Ya no saben qué poner. No está el señor Sebastián Romero, sino votaría Zulma Lovato. Y claro, Seba, ¿la mejor cabellera? La mejor cabellera. ¿Votamos? Te la tiro ya. Dale, sí. Florencia de la B. Florencia de la B, que tuvo problemas esta semana. Estuve viendo, ¿qué estuve viendo el sábado? Que vi los problemas de Flor de la B con la pelea con Flavio Mendoza. Hubo pelea, mira. No lo sabía. Acomodo el micrófono con la cabeza, Facu, lo cabeceo. No está en las opciones para votar. Nacho, hay para votar. Ahí te digo, las opciones para votar en este lindo portal ciudad.com, que esta vez se equivocaron. Ay, todavía no sé manejar esto, pero dame un segundo que estoy entrando a la encuesta nuevamente. Loli Antoniale, la tiene la novia de... No me parece Loli. Que tenga buen pelo. ¿No tiene buen pelo? No. No, pero se hacen los peinados raros, capaz la, que por eso. La novia de Peter... Paula Chávez, correcto. Pelo normal, dame, tiramos Marcela Klosterboer. Una cabellera Panté. Marcela Klosterboer, sí. Está Luisana Lopilato también. Linda cabellera Luisana Lopilato. Sigo, tenemos a Maggie Bravi, que no sé quién es todavía. Es una que está, que baila. A Maggie Bravi ya me parece la ponen en cualquier encuesta. Sí. Otro día leímos otra encuesta de quién es la nueva chica del momento, la más linda de las nuevas chicas que surgieron ahora. Está Maggie Bravi ganando incluso. Cuya cara es polémica. Es muy difícil la cara. Tiene una nariz importante. Sigo, Paula Chávez ya lo dijo, Micaela Breque, Lucy Priota, Amalia Granata, Rocío Igarzábal. ¿Y esa quién es? La de Casi Ángeles. Karina Jelinek, Marcela Klosterboer, Luisana, ya lo dijimos, Zaira Nara. Hoy conocí a la tía de Zaira Nara, entre otras cosas. Nicole Neumann, no tiene relevancia ese dato, pero bueno, se llama Marta. Nicole Neumann, Oriana Sabatini. Esa noticia no importa. Víctor Sarabia, Martina Stuersen. ¿Quién es Martina Stuersen? Violeta. ¿Y por qué le dicen Violeta y no le dicen Martina? Golpeó la mesa. Porque Violeta, es el personaje. Eugenia Suárez y Barbie Vélez. ¿A quién votamos? La hija de NASA. La hija de NASA, ¿no? De Barbie Nazarena. Vélez es la hija, sí. Sí, está no, pleno. La hermana, ¿no es? No, ¿qué? La hija, Barbie. No, Barbarita y Gonzalito, papá. Es como el Dalma y Janina. Tal cual. ¿Te acuerdas las peleas con el Dani? Lo juro por Barbarita y Gonzalito. Sí, en la época que NASA estaba como loca con el tiki-tiki. ¿Qué ponemos? Yo voto Klosterboer. Para mí es la única que tiene una cabellera que no la mueve así en la publicidad y... Es sí, la única que hizo una publicidad de un shampoo importante. No, ella y había otra de publicidad de... Lopilato también. ¿Quién es el ganador? La ganadora, perdón. ¿Quién va primera con...? Moria. No, Loli Antoniale. Loli Antoniale. La que discutimos todos. ¿La niña Loli? Sí. Marcela Klosterboer segunda. Un par de votitos. Ya te digo, 58 votos más o menos. Luisana Lopilato tercero. Cuarta, Paula Chávez. Pero bueno, la noticia que no le importa a nadie es que ciudad.com se equivocó con la encuesta, porque la verdad me parece muy mala. Chota la encuesta. Chota. ¿Tenemos más? Yes, tiene que haber algo más. Yo tengo algo muy raro. Dice que Gladys Florimonte. Divina, te amo. Ahora quiere tener sexo con mujeres. Conocí a la tía de Gladys Florimonte el otro día. No, ¿qué sexo con mujeres? Gladys Florimonte. Y bueno, no le dan los pibes, capaz que consigue algo por ese lado. Claro, ya es cuestión de descarte. O sea, la gran discusión con esta mujer es si es Florimonte o Florimonti. Ahí y no puedo hablar nada más. ¿Es Florimonte o Florimontis? Pero hagáis Florimonte. Creo que es Florimonte, pero yo la tenía como Florimonti toda la vida. Me parece que en... ¿cómo era la serie? En Brigada Cola. Brigada Cola, me parece que le cambiaron el apellido. Ahí puede ser que haya sido Florimonti. Así que ¿hay alguna mujer que se haya postulado para darle amor a esta mujer? No, debe estar... hace semanas es esto. ¿Cuántos años tiene Gladys? Lo podría pasó buscar. Los 50. Sí. 5 o 6. Lo pasó tranquila, tranquila para mí. Tengo otra. Alguien que va a ser bisabuelo, una estrella de rock. ¿La tienen? Steve Mick Jagger. Mick Jagger, correcto. Va a ser bisabuelo. Hace pocos días cumplió 70 años Mick. Y bueno, obviamente se mantiene más vigente que nunca, dice el portal. Y como regalo de cumpleaños, el cantante recibe la linda noticia que será bisabuelo. Es muy linda la hija. Pará, es muy linda la hija de Mick Jagger. Una que tuvo con una modelo brasilera, no sé, uno de esos affairs que tuvo Mick. Tiene una hija que es muy bonita, una morocha. Espero que sea esa. Espero que sea esa, sí. Sí, porque sería una linda madre. Y bocona, le quedaría muy bien una mujer, una boca. ¿Para qué, Nacho? ¿Cómo? No lo sé, para cantar bien, para tirar buenos agudos. Claro, muy bien. Así que Mick Jagger va a ser bisabuelo. Seguimos buscando noticias que no le importan a nadie. Gladys Florimonte. Otra vez. Tiene 55 años. Ay, boludo, ya tiene 56. Qué locura. Casi, mirá. En el palo. ¿Cómo la conozco a Gladys? Sí. ¿Te la bajaste? Sí. Y vos te quejabas de que las famosas no te dan bola. Ay, interés. Miley Cyrus, ¿interesa, no? Miley Cyrus. Lo quería decir a propósito para ustedes, ¿eh? Miley Cyrus. Sé que se Cyrus. Miley Cyrus, de buenísimo. Qué lindo, qué lindo decirlo así. Es nombre de gatito argento, ¿no? Digo, de Milita. Miley Cyrus. A ver, ¿qué más tenemos? La hermana de Jessica Sirio. ¿Interesa ver imágenes de la boda de Gastón Recondo? No. ¿Saben que les conté esto? Gastón Recondo casi me pega en una disco. ¿Se los conté esto? Ya se los conté, entonces no lo cuento de vuelta. ¿Y con quién se casa? No, se casó ya. ¿Se casó? De la boda con una morocha. Ah, buen dato. Valeria Marcovecchio. Te lo pronuncio en italiano. Marcovecchio se escribe con doble C y H. Pero si lo pronuncia en italiano, pero se le ve Marco Vecchio. Marco Battiti Pupipi. Con esa misma. No sabemos dónde salió. ¿Está la esposa? ¿Está buena? Marco Vecchio. No está buena. ¿Julieta Camaño la tienen? Sí. Está linda Julieta Camaño. Milf, sí. Ex de Monchi Balestra, que conducía así el Argentino Season. Capo Monchi Balestra. Qué bien me cae Monchi. ¿Y conducía a la playa, puede ser, o estoy loco? No, ese era otro, ¿no? Era como un reality. Ale Lacroix. Ale Lacroix. Parecido, un alisado permanente parecido. Sí. ¿Quieren enterarse las exigencias de Charly García para su recital? ¿Pero qué pasó con Julieta Camaño? Tiene nuevo novio, acaba de mostrar fotos muy hot en la playa. Así que hace tople Julieta Compañera Camaño. Compañera de Víctor Hugo en Bajada de Línea, por ejemplo. Ah, mira vos. Esa es Julieta Camaño. Sí, tiene un hijo de 9 años, muy bien, Gabriel. Milf. Así que tiene nuevo novio. Y tengo foto de Cristian Castro en Twitter. Me encanta. ¿En qué? Muy maquillado, parece Ricardo Ford con el maquillaje. Y preguntó, muy gay. ¿Qué? Puso la foto y puso como leyenda en el tweet. Preguntó muy gay. Preguntó como seguidores míos, muy gay, muy esto. Gay. A Cristian Castro, sí. ¿Y qué dijo la gente? ¿Hay respuestas, Gaby? ¿Se puede ver eso o no? Estoy... La gente del sensacional le pone, no, ni ahí. No. Pero la foto es un cago de risa, o sea, no podés. ¿Pero qué hizo? Maquillado como, bueno. Parece Ricardo Ford en el musical del Rey León. Claro, pero acá parece la madre de él está ahí, ¿eh? Sí. Maquillada ahí, está ahí. Uy, y él tiene un tatuaje de tul en el hombro. De tul y dice que tiene un pene también ahí, por ahí tatuado. Tenemos una más, Mónica Farro. Tiene nuevo novio, nuevo affair. ¡Qué lindo! Sí, un aplauso para él. Hay una sola, una tercera en discordia que llora, una ex esposa en este momento. ¿Por qué? ¿Quién es el chaboncito? Fariña. Leo Fariña, el chico. Fariña, está con Leo el... Leo Fariña sale con... No, me cae bien. Con la señora que parece un hombre. Sí, sí. Pero es señora, ¿no? Estamos todos seguros que es señora. Sí, señora y ¿sí? Es uruguaya. Gracias es uruguaya. Y es, no solo es señora, sino también es uruguaya. Exactamente. Así que mirá. Sale con Leo Fariña y pone, declara a Mónica, dice, yo no le robé el marido a nadie. Ok. Nos quedamos todos callados, ¿no? Bien. Pero bueno, parece que es un nuevo affair, un nuevo romance. Lo mejor para ellos, ¿sí? Sí, Marcela Feudale se hizo las gomas. Me estás cargando. Sí, pero mira, la cara no se la arregla. Aunque te hagas goma, Marce, te queremos. Fuiste No, es amiga de la casa. Es amiga de la casa, Marce, pero miremosle la cara, por favor, a Marce. Sale, es un postoperatorio, supongo, esa cara. Ah, pobre está, sí. Se acaba de salir. La podríamos llamar a Marce y preguntarle qué se siente, ¿no? Porque... Marce, decime qué se siente. Nosotros... Va a ser papá Marce. Ah, sí, el cabezón. Va a ser padre. Sí, y encima acá estoy leyendo que... ¿Para cuántos hijos tiene Valdés ya? Es como Maru. Valdés tiene cuatro. También. Valdés es como... Valdés tiene 3 o 4 y él tiene 4 o 5. Una onda así, ¿no? No, él tiene... Están ahí los dos. 3, 4 cada uno. 3, 4 cada uno. No, ninguno tiene 5, me parece. No, bueno, esa es Maru Gotana. Que tiene como 8. 8, sí. Acá Marce dice que quiere poner en venta su porción de Ideas del Sur. Pero eso se viene discutiendo hace años. Pero acá es como una cosa intrincada política que no me quiero meter con esto de Cristóbal López y el grupo Clarín. Sí. Pasa que Artear tiene el 51%. Claro. Tiene la mayoría. No sé si la mayoría tiene Artear. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Marcelo tiene una porción menor, quiere vender la suya, pero quien compra quiere tener, digamos, la mayoría y la mayoría de las decisiones también. Claro. Qué loco. Pero acá dice que su. Ideal Sur sale 35 millones de dólares. ¿Lo compramos, Facu, mañana? Compremos. Igual sí. Pensé que era mucho más. Sí. No podemos comprar una impresora 3D y vamos a comprar 35 millones. ¿No te parece? No sé. Pienso que como que es poco, puede ser. ¿O estoy pensando como demasiado? No, tenés razón. Yo coincido con vos. Más allá que estemos devaluados nosotros. ¿Pesos o dólares? 35 millones de dólares. Está bien. Pensé que era más. ¿Qué porcentaje tiene Tinelli? No. Capaz tiene el 20. Tiene una participación menor. ¿30%? Puede ser, me suena de haber escuchado el 30%. Dice algo así. O sea, si el 30% sale 35 millones de dólares. No, me parece. No sé, ya. Tendría que meterme muy entre líneas. Léelo y seguimos con otra noticia. Mientras Nacho se informa un poquito sobre esto. Los yo tengo una. Sí, no. Dale vos, Javi. Se sacó una foto así en un lugar público, le metió zoom después y que se encontró una pareja haciendo el amor. No, ¿quién? Una persona cualquiera, ahí un atrás. Transeúnte como vos, como yo. Oh. Como vos, como yo. Sí, sí, sí. Cuando le dio zoom había... Ojo, están metiéndole también, se están dando con gente a 2 metros. Pero no entiendo. Parque, ¿dónde es? Es como una laguna artificial, ponele, una piletita. Sí, los bosques de Palermo. La señora se lo sacó en una baranda, tipo en un puentecito, claro. Y en la parte de abajo hay como mucha gente, y entre toda esa gente, o sea, 2 metros de cada persona, hay una pareja haciendo el amor. Y pero la gente no lo miraba, ¿no? La gente está así como sin nada. Bueno, ahí está Facu, está yendo a ver la imagen. Le interesó mucho. No entendí nada. No es pornográfico. No, si vos querías ver algo interesante. Esta es la foto original. La señora posando. Y acá está la pareja haciendo el amor. Cuando le dio zoom, esto era lo que estaba pasando ahí. Inentendible. No lo entiendo. Está zapado porque hay mucha gente ahí nomás. O sea, alguien que se da vuelta, lo que sea, un grito, lo que y te ve, está el chabón en culo. Sí, sí, sí. El sensacional.infonews.com si quieren ver esta noticia, si quieren ver la foto. Hablando del sensacional, tengo una acá. Justin Bieber, lo tienen, sí, lo tenemos todos. O sea, Justin Bieber. Salió con Floyd Mayweather en su pelea, lo cual me pareció polémico mínimamente. Ah, ¿lo viste eso? El boxeador número uno en su categoría. ¿Qué? Salió con Justin Bieber al lado y con la música de Justin Bieber. Bueno, muy bien. Acá Maravilla Martínez, cuando pelea en Vélez, salió con el de Calle 13. Creo que prefiero a Justin Bieber. Sí, no, a mí me gusta Calle 13. O sea, venía de pelear Matisse, que salió con Cebos de Alma Fuerte o no sé qué tema de Alma Fuerte, y después pasaron la pelea de Mayweather, que salió con Justin Bieber. Un poquito medio diferente. Medio extraño. Bueno, se ve que ya Bon Jovi lo criticó fuertemente a Justin Bieber y esta semana lo hizo Sting, sí, el ex cantante de Police. Empezó a decir, declaró en una entrevista donde habló sobre su futuro profesional, Sting hablamos, habló sobre Justin y dijo que está en plena caída libre, dice que es genial tener un gran éxito de ventas, pero la fama, el ego y el dinero pueden llegar a provocar cosas terribles y dice que estas explosiones tan rápidas como la de Justin no duran para siempre. Medio que se ve que Justin no está siendo querido dentro del mundo artístico. No. Me preocupa, ¿sí? Es un pendejo boludo. No. Tiene un par de actitudes que... Sí, es un pendejo. Yo entiendo, tiene actitudes malas. Seamos comprensivos, está claro. Sí, se porta mal. ¿Pero cuántos tiene? 19 años y es multimillonario. Es un caprichoso. Y es un genio, está perfecto. Pero entendés las actitudes. ¿Por qué digo puede llegar a no gustarle a todo el mundo? Porque es medio soberbio, capaz, por momentos. Sí, es medio soberbio por momentos. Nacho, tengo una muy interesante. Me gusta. Pechugona adivina los resultados con sus lolas en Twitter después del Pulpo Poll. Sí. Y también hubo un burro que adivinó la promoción entre River y Belgrano, puede ser, acá en Argentina. Sí, me suena mucho. Un burro cordobés. Esta señorita saca fotos con poca ropa, las publica en Twitter con... los resultados escritos en su cuerpo. Sí. Y parece que adivinó el resultado de este fin de semana en la Serie A de el Napoli versus Milan. Publicó la foto con el Napoli 2, Milan 1.

Hola, sí, soy Zucker. Mando un saludo a todos los oyentes de Es Tarde para Matiné. Chau. Este programa es auspiciado por Chin, el mejor restaurante japonés de Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Lo pronuncié mal? Ah, con G. A ver. Este programa es auspiciado por Ching, el mejor restaurante... ¿Qué? ¿Y cómo es entonces? Ah, es G pero se dice J. Ok, dale, apúrate, pon a grabar otra vez que hoy tengo un día nefasto. Este programa es auspiciado... Ah. Pero la pucha, ¿va otra vez? Ok, ok, dale. Este programa es auspiciado... No, perdona, la última. Este programa... Seguimos grabando, ¿no? O estoy hablando al pedo. Ok. Este programa es auspiciado por Ching. ¿Y ahora qué? Ah, lo dije con G. Ok. ¿Me estás grabando? Dale. Poné a grabar, dale. Este programa busca nuevos auspiciantes. Si a usted le interesa patrocinar en Es Tarde para Matiné, le rogamos se comunique con la producción a la casilla de correo mail@estardeparamatiné.com. Restaurantes japoneses, abstenerse. Un día como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón se hacía un cortecito de pelo carré porque no tenía radio y estaba embolado arriba del barco. Es tarde para matiné. Última media hora del programa de este día lunes 23 de septiembre, día del cumpleaños del señor Facundo Veola, que está acá con nosotros, 27. ¡Vamos! Primaveras, ¿dónde estará? Da, da, da, da, da. Mi primavera. Mi primavera. Es un temazo. ¿Dónde se hace? Chiqui, ¿es ese? No sé quién es. No, tampoco sé. Gaby. No. ¿Está la versión de Banda 21? Es de los charros, creo, algo así. Algo boludo. Así. Cosa así. Está la versión de Banda 21, que es la más recomendable. Totalmente. Hay un tema de los charros que me vuelve loco. A verga. Ahí va. No lo puedo cantar. No lo tengo. Pero es como que en un momento habla rápido el tipo. Ahí va Don Juan, ¿cómo que así? Mucho dato, mucho no dato. Es conocida, sí. No es muy conocida, discúlpenme. No, voy a tratar de traerlo y lo vamos a poner acá en Cíclope. Seguro que son los charros. Son los charros, okay. Sí. Sí, a partir de que pasemos ese tema, claramente pasamos a buscar otra radio. Claramente, por las dudas no lo hagamos. Ahora sí, la señorita Catalina Faure en Catando Cines, degustación de películas, esta columna en la cual hablamos de qué, Cata. Hoy vamos a hablar de dos películas muy divertidas. Ay, que tienen que ver con las parejas y el amor. Ay, y siempre tuviste esta voz. Y la calentura, sí. Opa, ah, okay. La calentura. Y la calentura. Estoy re caliente. ¿Te olvidaste de mi voz, Gabo? Sí, no sé. Capaz estás medio congestionada, pero no. Ah, puede ser. Yo la noto rara la voz. Puede ser. Ahora que lo decís, sí, como que la siento congestionada, pero no. O se está haciendo la tierna, una de dos. Capaz quiso ponerle voz sexy. Ah, me parece que me hice la tierna. Puede ser. Por lo del amor. Claro. Entonces, para amor. Amor, calentura, amistad. Sí. Todo. Rock, fútbol, sala de ensayo. Parejas. Ok, pero para amistad. Sí. Amistad no entra en ese mundo de palabras. Sí. En mis películas sí entra. En tus películas sí. Porque la primera película que voy a recomendar es, sí, When Harry Met Sally. Muy bueno el inglés. Cuando Harry conoció a Sally. Ay, creo. ¿Cómo que... se llama el de Rulos? No sé si Billy Crystal. Billy Crystal. Meg Ryan, ¿es ella? Y Meg Ryan, exactamente. ¿Qué no te pasa, Mati? No sé si la vi o no. No. Más vale que la viste. Sí, la viste. Sí, la viste. Año 81, boludo. 89. La dieron en cable más de 1000 veces. 1989. No, es una comedia romántica. Es más, Harry ya se aburrió de salir. Creo que sí. ya se divorciaron. No. Sí, la tenés que haber visto. Creo que cambié. ¿Es la primera película esa? Esa es la primera película. Sí. Para mí es la historia más linda del mundo, es una de mis favoritas. Sí. Me recopa. Y trata de dos personas que se llaman Harry, que es Billy Crystal, y Meg Ryan, no me la que esperaba. Es Sally, lo juro. Que se conocen yendo en auto desde Chicago a Nueva York. Sí, desde Chicago a Nueva York. Y en ese momento como que empiezan a entablar una relación. Él es el chongo de una amiga de ella. Ah, bueno. ¿Sí? Empiezan a tener una relación y él es tipo el típico mujeriego que se quiere bajar a todas las minas y ella como ¿qué se hace el canchero? Esa clase de persona, sí. No, aparte Billy Crystal, claro, no, Billy le da, Crystal no le da el physic to roll. ¿Qué se hace? Ojo, en el 89, pará, capaz que nunca le dio el physic to roll a Billy Crystal. Usa calzas en un momento de la película y yo me di cuenta, o sea, cuando la volví a ver el otro día. Voltero. Y no. No entiendo cómo usaba calzas un hombre. Ah, pero no, pero en joda o qué. ¿Calzas de qué? ¿Cómo? Calzas de para hacer, para correr. Calzas. Bueno, acá los que andan en bici todos. Sí. Rellenaba Billy. Pero cortitas. Claro. Harry barra Billy metió no un par de medias ahí, ¿no? No se ve mucho porque es negro. Es tipo esto, la calza para es negra. Billy era negro entonces. No. Entonces sí. La calza es no negra. Necesitaba, no necesitaba rellenar entonces. Nadie le está filmando el bulto. Claro. No, ay. Ya que estás hablando de cine, voy a hacer un comentario. Sigamos, por favor. Ya que estamos en películas retro. Bueno, pará. Entonces, ella es la típica virga, que nada, que cero, que bla, bla, bla. Sí. Y empiezan a hablar de que no existe la amistad entre un hombre y una mujer. Perfecto. Entre ellos. Que es, sí, que en realidad es lo que siempre dicen los hombres. Los hombres dicen, no existe la amistad entre un hombre y una mujer. Sí, claro. Y las mujeres dicen, sí existe. Sí, trolas. ¿Por qué? No, ¿por qué trolas? No, no. ¿Por qué trolas? Yo tengo amigos, no, basta. ¿Y qué, ustedes en qué se basa el no existe la amistad entre el hombre y la mujer? Creo que con Facundo Viola lo hemos hablado y es que siempre uno de los dos se tiene ganas. Sí, siempre hay un interés de algún lado. Eso es lo que dice Billy Crystal. Eso rompe amistad, es lo que dice Billy Crystal justamente. ¿En serio? Bien, o sea, no yo, me acordaba. O sea, prácticamente tengo el mismo pensamiento que Billy Crystal. ¿Te parece es también? Es un honor. Sí. Yo te voy a decir a vos que crees en la amistad entre el hombre y la mujer. Sí. A vos. A vos. Ninguno de nosotros quiere ser tu amigo, Catalina. Al que a cualquiera de tus supuestos amigos, un día de sopetón, tirátele. A ver qué pasa. No, a ver si eran tan amigos. Tírátele. Es buena. O la otra es si después de eso seguís manteniendo la relación de amistad. Pero algo cambia. Pero, no importa, igual no te quiero meter en quilombo. Yo me gusta la gente que todavía es joven e ingenua. No soy joven e ingenua. Tengo uno de mis mejores amigos es hombre. ¿Y nunca pasó nada? Nunca pasó nada, jamás. Ya va a pasar. No. Pero es lo que te está diciendo Facundo Viola. Tíratele un día y a ver qué hace tu amigo del alma. Bueno. Pero ojalá, no, o sea, o no lo hagas y quédate tranquila con tu pensamiento. ¿Con qué? Pero sí. Si no lo haces, yo voy a tener razón igual. Facundo Viola. La razón. Bueno, dale. Bueno, cuestión que se caen muy mal. En ese momento se caen muy mal. Sí. Y no se ven más. Tipo, chao, Nueva York, me voy. Bueno. ¿Estás bien? Estoy bien, me cerré el micrófono y me manda al frente. Igual, ya sé que se escucha, pero. Perdón, me distraje. Bueno, se vuelven a encontrar años después en una librería. ¿Sí? Sí. Ella acababa de cortar con su pareja y él se estaba divorciando. Hermoso momento. Hermoso momento. Van a comer. Se empiezan a llevar re bien, o sea, están más adultos, tienen más temas de conversación. Y, bueno, empiezan como una relación de amistad, si se quiere, ¿sí? No confundamos, estamos mirando fuera del tarro, Cata. Bueno. ¿Amistad o ellos querían dar? No, es amistad. ¿Es no amistad? Se dan. Van al museo, van de compra juntos. ¿Vos sabés que lo que estás diciendo justamente va en contra de todas tus teorías? O sea, de la teoría que vos avalás. O sea, claro, ¿cómo termina esa película? ¿Cómo termina? Sí, está bien. ¿Y entonces? Pero ¿cómo me estás cagando el final? Yo no la vi. No, bueno, pero es obvio. Pero en un momento se empiezan a dar masa. Está, obvio. Pero, no, a ver. No tiene nada que ver. Una cosa es una película. Y claro. Aparte, no hablé de mi segunda película todavía que sí apoya mi teoría. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, no me metan en quilombos ahora. Bueno, dale, mándale. Entonces, bala, perdón, sí. Van al museo, van a comer juntos. Es más, se quieren presentar a sus amigos. Y los amigos se terminan casando entre ellos. Buenísimo. Buena onda. Es claro. Hablan por teléfono antes de irse a dormir, que eso sí es raro. Eso sí ya indicaría que hay algo más. Como que sí, claro. Hacen el cortavoz, no cortavoz. No, cortavoz. Ay, no cortaste. Y bueno, y un día ella está mal. Muy mal. Y lo llama porque él es su apoyo, su contención. Claro. ¿Sí? Que, y, porque y fue, ahí está la línea. Y se la apoyó. Perdón, ahí está la línea, exactamente. Ahí está la línea entre la amistad entre un hombre y una mujer. Vos podés tener un amigo, pero si es tu único apoyo, que cada vez que estás mal lo vas a llamar a él, y sí. Bueno, y indefectiblemente va a terminar algo mal. Exactamente. Ok. Porque, o sea, los hombres, perdón, son un poco básicos a veces para consolar a alguien. Ustedes no. ¿Nosotras? Para consolar a alguien Encontramos miles de maneras. Nosotros, para nosotros significa, si quiere consuelo, que quiere que se la den. Básicamente lo mismo. No, no. Mande la mano, es lo mismo. Claro, sí, sí. Ah, yo pensé que el lenguaje universal. No, no, es eso, consuelo es. Pero no, pero ustedes encuentran otras maneras. Decís, además, qué mejor que consolarla después de una ruptura. Claro. Yo no puedo creer. Nah, pero chiste. Para, ¿ustedes no tienen amigas? No. No. ¿Ninguno? No. No sé. A mi próxima novia le voy a decir que sí. Pero no. No. O sea, nadie. No. Nacho sí tiene, dice. No lo sé. Yo son no, amigas no. de la novia de Nacho, no son amigas de él. Ah, bueno, eso no vale tampoco. Bueno, en realidad sí vale también. ¿Tenés novia? ¿Pero tenés amigas mujeres, Nacho? Sí, pero bien. Nacho es más abierto al diálogo, a esto de socializar, es otra cosa. Paren, ¿no? ¿Ustedes no son mis amigos? Sí. No, yo te voy a decir la verdad. Acabo de contradecir. No. Igual no, amigos, no soy tu amigo. Y no, porque no, no, pero ahí está, ¿ves? Esa es la diferencia. Está quizás bien. Los hombres tenemos un concepto de amistad que es mucho más fuerte del que ustedes me parece que le dan, ¿no? Las mujeres. Tal cual, yendo a un lugar al lugar común de que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Totalmente. Creo que para nosotros es medio así, quizás para ustedes no, o por lo menos para nosotros. Los cuatro o tres que estamos en la mesa. Esa es la gran diferencia, quizás. Porque para mí, vos decís, somos amigos y no. O sea, vos, yo te veo acá y me caes bárbaro y me gusta que estés bien. Pero digo, vos me llamás a mí, me llamás, salimos los sábados de noche, me llamás en la semana para ver cómo estoy. ¿No sabías que hoy era mi cumple o lo te enteraste acá? Me enteré acá. Y pero por eso, entonces son esas cosas. La puta madre. Me están rompiendo el corazón. Consolalo. Lo puedes consolar. Vamos de compras, boludo, porque es tu cumpleaños. Ah, pero es un amigo puto ese. ¿Por qué? Esa es mi manera. Me quiere llevar de compras. Filtremos un poquito, Facu. No, bueno, para tanta si no. mala palabra, no. Y déjalo que sea el cumpleaños. Bueno, no importa. Ah, bueno, lo que yo voy a decir de la amistad entre un hombre y una mujer es justamente eso. ¿Qué? ¿Que no, de compras? No. Ah. Que no puede ser tu única contención. No puede ser tu único amigo y no tener más amigos ni amigas. Porque ahí sí, va a ser tu novio, va a ser tu pareja. Está bien, es raro igual. Mm. Es raro. Es como decir, no, mira, para que nosotros seamos amigos no tenemos que ser tan amigos. Es raro lo que me estás diciendo. Pero no importa, te banco. Bueno, no importa. Pero está, o sea, el amigo ese que va de compra y que yo está en la lo llamado friend zone. Sí. O zona de amigos, es que porque él tiene la esperanza que un día se le va a dar con esa chica. Claro. ¿Entendés? Y ella cree que es su amigo del alma. Pero cuando le dé 2 centímetros se la va a mandar a guardar. Sí, no le des 2 centímetros. Que sean... Pero capaz en algún momento se da cuenta que la amistad que tienen es tan linda que no se va a arriesgar a perder todo por sí, eso pasa. Estar una noche. Pero en el itinerario él le va a seguir queriendo dar, ¿entendés? Por más que en un momento diga, bueno, la amistad y que qué sé yo y bla, bla, bla, y que no se dé cuenta que no tiene chances. Hasta que un día esa amistad va a ser siempre basada en los cimientos de la mentira. ¡Ay, qué horror! ¿De la mentira? La ¿Te mentira. Parece? Y nace de una mentira, porque si el chabón se hizo muy amigo es porque le quería dar. Pues no importa, esto da para, claro, igual, para otro debate. Quiero decir algo, pensemos, no seamos nosotros tan habladores y pensemos en los flacos que se están haciendo amigos de mujeres por este tema y que le quieren dar. Así que cuidémoslo. Ah, no, por supuesto. Cuidémoslo. Está bien. Por no favor. Le caguemos cuidémoslo. Sí, porque es un chamullo a largo plazo. A todos los amigos de podemos hacer favor. Una sección de autoayuda de estoy en la friendzone. Podríamos hacer, me gusta. ¿Sabés si hay algún amigo tuyo escuchándote en este momento? No tenés idea. No tengo idea. No tenés idea. Bueno, si hay alguno que hable por Facebook y diga yo realmente no le quiero dar a Cata Favre. Dale. Hay un montón que no me quieren dar. Vamos a ver. Bueno, dale. Dios mío. Sigamos, perdón, dale. Vamos a la película cuando Jorge conoció a Sally. ¿Cómo? Harry conoció a Sally. Sí. Bueno. Cuestión que entonces una noche se dan y todo se pone incómodo. Sí. No, primero se pone hot y después. Hot. Lo hot no lo ves. Ah, es una película para ver en familia esta, porque lo hot no lo ves. ¿Hacen la escena de que empiezan los besos y se va el plano a una ventana? A la chimenea. Es genial esa. Sí, pero no se va a la chimenea porque no hay chimenea. Ah, bueno. Pero sí. Y bueno, nada, ya sabemos todos, el único que no la vio en el mundo es Mati, sí, terminan juntos. No la vi. Es una historia muy linda de amor. Es el relato, como está contado. O sea, la película dura 1 hora y media. Nada. Pero te va llevando. Y es lindo, es contenedor. Qué bueno. No te sentís mal cuando están enojados entre ellos. Hay un buen discurso de Billy Crystal. que no lo sé como para decirlo, pero... No, me parece cuando... que te estás confundiendo de película. No, en un momento que están mal y él le dice como que le tira el discurso y como es como el me tuviste en el hola. Claro. De Jerry Maguire, esos, una sí. cosa así. Estoy viendo mucho Jerry Maguire últimamente. La están dando mucho. Y la veo siempre, ¿eh? Sí. No, bueno, me canso de Jerry Maguire. Voy a una que vi ayer y descubrí que hay un actor muy conocido hoy en día. Un príncipe en Nueva York. La volví a ver ayer. Eddie Murphy. Sí, ¿sabes quién es el ladrón que va a McDowell? ¿Quién es? Samuel Jackson. No. El que asalta, sí, que ahí el príncipe se compra al suegro, digamos, que él agarra el palito, le hace unas artes marciales. Es Samuel Jackson. Tenés mucha razón, me parece que es cierto. Lo descubrí ayer. Buenísimo. Verdad, pero está mucho más chupado. Está chupado. Sí, está flaquísimo y está con un gorrito. Aparte tiene un gorro, claro. Sí. Siempre usa gorro, boina, uh-huh. Samuel Jackson igual. Así que vi un detective en Nueva York, película. Bueno, y tengo un tema. El gordo. No, perdón. Me interrumpe. El gordo de las papas fritas. El que pasa a lavar las lechugas después. Es buenísimo. ¿Quién es ese? Ese doctor nunca pasa a lavar. ¿Qué dice? Y después pasas a lavar las papas fritas. Claro, ese es Zach Galifianakis. Sí. Perdón, Cata, seguimos. Bueno, porque tengo un tema polémico acá. Ahora. Una de las mejores escenas de esta película, de cuando Harry conoció a Sally, es. Están sentados ellos comiendo. Contale, Mati. Sentados ellos comiendo. Y ¿qué comían? ¿Qué comían? Emparedados de ay, queso. Emparedado me encanta. Sándwich se le dice a mi Cata. No te contagies de ese lenguaje. Bueno, están Harry y Sally hablando así, uno sentado enfrente del otro, como nosotros dos ahora. Sally. En un restaurante tipo McDonald's, así como muy abierto, ¿no? En una diner, por el no me corras el micrófono. Vení. Bueno, y entonces este Harry se está haciendo el loco, el que tiene mil minas, qué sé yo, que nunca le fingieron un orgasmo, bla, bla, bla, bla. Sí. Y Sally se le caga de la risa, como cualquier mujer haría. Le dice, ¿y vos cómo sabes? Claro. Que no te fingieron un orgasmo. Y ella finge un orgasmo. Ah, muy bien. Sí, le cagaste todo el relato. Pero buenísimo. Yo me había puesto en personaje, todo, ya está. Te iba a fingir. Iba a ser el orgasmo. Ahora se fingido. Lo perdieron, ya está. Para, me muero si lo hace. No. ¿Hay guita? ¿Tenemos guita? ¿Trajimos guita? ¿Sobra guita de la fiesta, Gaby? No, no, está destinada. Uy, Mati, tenía guita. Yo tengo plata y lo sacaba a poner en la mesa. Poner rec. Es el regalo de cumpleaños de Facundo Viola, esto. No, chicos, miren si me está escuchando mi papá. Ah, claro. Papá, Cata es virgen, dale. cuídame el aire. Cuidando. Sí, no dijo nada. Nacho, por favor, te estamos cuidando. Por favor. Por favor. Cuidala a ella, en todo caso. Siempre. Bueno. ¿Les fingieron un orgasmo entonces alguna vez? No, qué sé yo, no tenemos nada. No que sepamos. ¡Seguro! No, ¿cómo saberlo? ¿Vos tenés la receta? No, yo digo, ¿ustedes se pueden dar cuenta de eso o no? Lo dudo mucho. No, a menos que sea muy mala actriz. Me parece que debe ser muy fácil. ¿A una persona nueva no? Claro, ni en pedo. Ok. ¿Y sus novias, las que han tenido? Todos. Mirá. ¿Qué es un orgasmo? En algún momento siempre me han odiado. Entonces me hubieran dicho, ay, te fingí tal cosa. Y nunca me lo dijeron. Eso es muy bueno. Así calculo que no. ¿Sabes que lo peor es que todos nos preguntamos, ¿no? Ahora sí te das cuenta. Y claro, ¿fingiste o no? No le vas a preguntar eso. Ahora, pues, no le puedes preguntar eso. No, pero es muy buena la de Facu. Si en los momentos de enojo sí, no te lo echan en cara. Claro. Igual no se echan cara. Perdóname que te pinche sí, el lado. No, ¿no? Se echan. Mira, si lo dijiste. Mirá que Facu hizo cosas feas, ¿eh? Para vos le dijiste una chica nunca no, me cae. No. Claro. Y bueno, no se lo vas a decir. Por más que la odies, ella tampoco te lo va a decir a vos. Claro. Sí, son cosas muy difíciles. Ni tampoco voy a hablar de las mujeres son más guachas igual. Sí, a las amigas, con las amigas te matan. Ah, seguro. O te endiosan, pero... Sí. ¿No, Cata? ¿Te endiosan? No sé si existe, me gustó. ¿Endiosan? Pasó como... casi que pasa. ¿Pasó? No, está perfecto. ¿Cómo que no? ¿Endiosar? Sí, ¿endiosar existe? ¿Cómo que no? Sí. No, me pareció como lindo para sacarlo. Así que bueno, entonces no saben, no lo saben. No, no tengo. Asumimos que no, pero desgraciadamente. Probamos si querés, no sé. Pero es tu amiga, ¡ah, no! No. Perfecto, Dams. Ya le preguntamos a ella si ya una vez. ¿A vos que vos fingiste orgasmos? Sí. Pero si es virgen, dijimos. ¿Posta? Bueno, chicos, alguna que otra vez, tampoco tanto. ¿Por qué razón? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? No me interesa porque vos. Pero ¿por qué la mujer llega a fingir? ¿Por qué no es ella el natural? Para, dejá que cuente. Porque si no estás como. ¿Cómo qué? Como que nada. Callada un rato, no está pasando nada. Sí, nada está ocurriendo. Perdón, ya te voy a hacer una pregunta. Vos fingiste el orgasmo porque O sea, la estabas pasando bien, pero no llegabas. Se nos o, fue a la mierda que la estabas pasando como el orto. Chicos, y dijiste, vos, que termine esto rápido. Y... Una vez, porque la estaba pasando como el orto, y era como, bueno. Claro. Te estamos cuidando. Ya está, ya se abrió. Y la otra... La otra, porque... O sea, estaba todo bien, pero bueno, no pasaba, no llegaba, y eso. Y dijiste, sí. Bueno, la corto acá. Sí. Está muy bien. Exacto. Bueno. Listo, perfecto. Vamos, dale, ¿cuántos pochoclos le pones a esto, Cata? Dale. Cinco. Esta es una de mis películas favoritas. Ay, cinco pochoclos. Bravo, sí, cinco baldecitos de pochoclos de los grandes. De los grandes. Sí. De los grandes, perfecto. Y el soundtrack me gusta mucho también. Tiene una canción que se llama Let's Call This Whole Thing Off. Muy buena. Escuchen. Es como cancelemos esto, es una claro. Muy bien. Bueno. Toda esta porquería. Muy bueno. ¿Algo más tenemos? Sí, tenemos la segunda película que se llama Drinking Buddies. Drinking Buddies. Me gusta. Amigos del. ¿En español? ¿Tiene traducción? No, pero sería como amigos de chupar. Amigos de trago. Amigos del escabio. Amigos del escabio. Ah, en ese actúa. Ay, si lo digo, me van a matar. Si lo dice, me hago una vuelta olímpica. Juan José Camero trabaja. No, no es la chica que actúa. Horacio Guarari. No, la de Aston. Milly Cyrus. Esa. No. No, Milly no. Mila Kunis. Esa. No. No. No, hay dos que son medio así. La de House. Debe ser la que decís. Tírate una de otro. No. Olivia Wilde. No, sí. No esa. Sí. ¿La viste? No, la sacó por esto que le tiré yo. La de House. Ah. La de House de Olivia Wilde. ¿Cuál es? Claro. 13. Ah, linda mina. Linda, lindísima mina. Sí, sí, sí. Yo quiero ser como ella. Hay una película que con Ryan Reynolds y Jason Bateman que aparece en muy paños menores Olivia Wilde, que es la que cambian de cuerpo. Ah, si fuera yo, algo así se llama. Mira vos. ¿La que son hermanas? No. No. Ellos orinan en una fuente. Tienen un deseo. Sí. Es la y misma. Aparece muy desnuda. Es un peliculón ese de Cata. Muy desnuda Olivia Wilde. Bien. Muy. Bueno, ¿y qué pasa con todo esto? Bueno, esto es así. Son dos personajes, Olivia Wilde y Jake Johnson. Jake Johnson es el de New Girl, la serie. Sí, Nick Miller. Sí. Capo sí. De la vida. Capo de la vida, capo lo amo. De la vida. Y Anna Kendrick, que de algún lado la deben tener. Bien. Y si no, búsquenla en Google porque sí. Hace personajes. La que está con Up in the Air con George Clooney. Que es la aprendiz. Exacto. Up in the Air, ¿cuál es la de...? La de el chabón que raja, los dos que rajan. Que lo contratan gente. Para rajar gente. Ah, ¿cómo se llama en castellano? Echadores de gente. Sí. No, pará, no sé. Bueno. Paso domingo. ¿Qué pasa con esta peli? Bueno, con esta peli son dos compañeros de trabajo y acá voy a tocar un tema muy polémico. Se está todo interrelacionando el programa, porque empezamos que Facundo Vela dijo que no come más en el trabajo. Exacto. Es que por eso hablé de esta película. Acabo de hacer mi columna. bueno, Luke y Kate, que son Jake y Coso, y Olivia, son compañeros de trabajo en una fábrica de cerveza. Ajá, bien. Y a los dos les gusta mucho la cerveza. Se la pasan tomando una cerveza y tienen esa relación que entre ellos dicen que son amigos, pero los otros compañeros de trabajo, cuando los ven, dicen, estos cuando se agarren van a haber fuegos artificiales. Claro. ¿Sí? Se histeriquean bastante al punto de dormir cucharita. Pero nada. Pero... ¿Que no pase nada? Y nada. Ah. Nada. Pero escabiados. Escabiados. Claro, está siempre escabio y él no se la puede mandar a guardar. No. Y el tema es que él tiene que estar, vive con la novia hace, no sé, 7 años, se va a casar porque la novia no le para de romper las pelotas que se quiere casar. Y ella tiene un novio hace 3 meses, por ejemplo, y está como en el apogeo de la relación. Y un día deciden irse los 4 juntos a una cabaña. No, quilombo. Y ahí no voy a contar qué pasa. ¿En el Tigre? ¿La cabaña? No, en la playa. Y no de río. De mar. Pero esta afirma tu teoría, entonces. No, esta no es que afirme mi teoría, sino que es una relación de histeriqueo más normal y se ve claramente. Claramente. Claramente que ellos dos, si se quisiesen dar, se darían. Por algo nos están dando. ¿Se entiende? Sí, pero escuchame una cosa. Sí. Bombona, acá hay un deseo de todos modos. El deseo está. Aparentemente ellos se histeriquean porque se tienen ganas. No lo hacen porque dicen, no, bueno, mucho quilombo. Pero si ya hay un deseo, ya hay otro interés, no es amistad. Esto es lo que yo quiero que vos asimiles. Pero ellos ahí no son amigos, son compañeros de trabajo. No se llaman en la semana, che, tengo tal problema con... No, viven, bueno. No, pero ¿cómo llegan a dormir cucharita? Claro. Siendo compañera de trabajo. Porque hay ella, que explicar, Cata. La mujer del flaquito se va de... La mujer del flaquito es bastante zorra, voy a decir. No, ¿lo cagaba? No me digas no. No, te la puedo creer. Bueno, se va de viaje por trabajo y nada, a la rubia, a Olivia, a Kate, la deja el novio. Apa, y ella quedó... Y se va con... En llamas. Con el amigo, claro. Con Luke, porque bancame, hermano, estoy triste, bla, bla, bla. Toman. Y terminan tirados en el sillón, porque estaban tirados en el sillón y se quedan dormidos. Cucharita. Y se acomodaron a cucharita. Está bien. ¿Hay alguna, así como Billy Crystal, alguna como reflexión que rescates, que digas qué bien puesto, qué buen guión, qué buena charla? ¿O pasa más como pochoclo? No. ¿Hay buenas conversaciones? Sí, hay una conversación casi llegando al final, que es una que ellos empiezan como a los gritos, que gritan tanto que vos decís, este es el momento, acá, se van a dar y no pasa. No pasa, pero la conversación es muy buena porque me parece que poniéndome en la situación de tener un amigo que no sé si es mi amigo, pero que también me gusta y que esto y que lo otro, habla mucho de que ellos... están confundidos y no entienden qué está pasando y me parece que lo refleja perfectamente. Son amigos que se quieren dar. Esta sería una tercera opción, decís vos, que no sean ni amigos. No, habrá que crear una nueva ni figura, amigos enteramente, decís. Ni, claro, ni que se quieran dar completamente. Qué complicado eso. Es complicado. Pero puede ser, es muy buena. ¿Por qué amigos tenemos que se quieren etiquetar dar todo? No, sí, no etiquetemos. Si se quieren dar, que se den. Pero igual, perdón, va hablando de la amistad. ¿Ustedes no tienen amigos de distintos tipos? ¿No tienen, por ejemplo, un amigo con los que salen un montón? Amigos con yo los tengo, que... Yo tengo un amigo negro, sí. No, pero amigos con los que... Ponele, vos sabés que necesitas que alguien te haga de wingman, llamás a uno o a dos. No llamás a los 15 amigos que tenés. ¿O sí? Si tenés que jugar a la pelota con un amigo, hay alguno que llamás. Sí. Claro, si tenés que jugar a la pelota, llamás al amigo del amigo de sí. Ah, bueno. Está bien, pero no sé, tenés un amigo que, no sé, es qué sé yo. No sé. El que más te puede ayudar con tal problema, el que menos te va a juzgar por tal cosa. Sí. Son distintos tipos de amistad, que no quiere decir que uno sea más o menos amigos que el otro. No. ¿O no? Sí. No, claro, está bien. Bueno, y la amistad entre un hombre y una mujer se puede encasillar ahí. En distintos tipos de amistad. Ok. Bueno. Bien. No nos convence. Digámosle igual, que ¿no? Sí, a mí no me convence. Pero, para, me quedé en la otra. Cuando Harry conoció a Sally, ¿es Bill Murray el actor? Sí, es Bill Murray. Billy Crystal, perdón. Ah, la puta madre. Hasta a mí me confundió. Mami, ¿no me escuchás? No, te escuché por eso. El te de pregunto, Analízame. Yo estoy analízate. Viendo la escena del orgasmo en este momento. Y no es Bill Murray. Esa es Mick No, es Billy Crystal. Claro. Me estaba buscando, entró, no estaba Billy. Ah, entró, no querías un orgasmo de cayó Bill Murray. Cayó una porno. Es el doble. Claro. Mira. Ahí. Sí, estoy viendo. Se la agarra escena. El pelo. Billy Murray con Cindy Myers. Lo pongo de moda. Mindy. Billy Cyrus. Parece una gaseosa. Creo que es buena la escena. Es muy buena la escena. Además termina, la voy a contar, claro. Cuando termina una señora de grande, le pide a la moza que le dé de comer lo que está comiendo McRyan. I want what she's having. Sí. Vieja zorra. Ah. Emocionante, película. muy noventosa, hay que decirlo. Tiene ese clima muy noventoso. ¿Esta señora es la que se lo pide? Exacto. La que apareció antes. Exacto. Bueno, entonces, perdón, volvimos para atrás, discúlpenme. Pensé que era Bill Murray. Bueno, Cata, ¿cuántos pochoclos le ponemos a esta última? A esta le doy. Para decir, repetirnos el nombre de la película, por favor. Es Drinking Buddies, 2013. Drinking. La pueden ver en Netflix. Netflix está disponible, perfecto. Sí. ¿Cuántos pochoclos le ponemos a esta? ¿Qué son amigos, pero no son amigos? ¿Que se emborrachan y eso? Tres. Pochoclos. Sí, pero no recomiendo. Si alguien tiene un amigo y no sabe si es amigo y no duda bastante, no recomiendo que la vea. Claro. Porque se va a sentir muy identificado en algunas cosas y no, menos con él. Perfecto. Ah, o sea, que sin él tampoco, por las dudas. Por las dudas. Porque le va a entrar duda. Okay. Sí. Perfecto. Buenísimo. Está buena la recomendación porque... Entonces, porque le va a dar, si no. Sí, obvio. Muchísimas gracias, Cata. Hasta la próxima, sí, hasta la próxima columna, lo mejor de este programa, junto a la columna Cata, www.estardeparamatiné.com. Vamos con, ¿qué hora es? 20, 52 minutos de la noche, 21:52. Hacemos un temita de despedida y nos despedimos. ¿Qué es eso? Él me abre la mano, el productor, un separador, sí, nos despedimos acá tal. 8 años de radio, ¿eh? 8 años de radio todavía no soy un separador. No. Un día como hoy, pero de 1969, Neil Armstrong estaba arriba de la nave pensando cómo cagar a los otros dos astronautas y pisar la luna primero, porque no tenía radio. Es tarde para matiné. Ya está, sí señores, ya está, nos vamos despidiendo hasta el lunes que viene a las 22, de 20 a 22 horas. Hoy estuve hablando Sí, el lunes que viene venimos, saludamos a las 22 y nos vamos. Y nos vamos, no, sabes que hoy ya siento el cansancio en la voz. Estuve hablando de 9 a 6 de la tarde, estuve hablando todo el día, dando capacitaciones. Qué lindo. Y estoy muy cansado, la verdad, de la voz, lo noto, incluso me siento ya con un poquito de dolor de garganta. Entonces, lunes que viene a las 20 horas, sí, es tarde para matinar acá en Ciclope Radio, ya llega Carne de Cañón, hoy tuvimos al señor Ariel Deroche, tuvimos a la señorita Caterina Faure, hicimos noticias con el señor Hombre Lobo, alias Nacho Zukiasian, me gusta decirle alias Nacho Zukiasian, sí. Nuestro productor del programa también. Nos despedimos hasta el lunes que viene. ¿Algún saludo especial, Facu, en tu día, en tu onomástico? Al Messi, al otro. Al otro Messi, un saludo grande para el señor ahí Emiliano Viola. Che, ¿también se compró pantalones rosas él? No tiene huevos. No tiene, está bien. Perfecto, él tiene, es una persona más seria. Empleado público. Claro. Serio, sí, tiene una imagen que cuidar el señor Emiliano. Así que un saludo grande para él, que hoy rendía, sí, de 7 a 10. Esperemos que le haya ido muy bien. Esperemos. Muy buenos efectos sonidos de Gabriel Storani en la fecha. Debo decir. No, por la tos. No por la tos. Grandes inclusiones. Ah, ok, gracias. Bueno, Nacho, ¿algo que decir? Saludos a tu suegra, le mandémosle. Que se mejore. Sí, que se mejore. Y ojalá le saque chispa a la tablet y sacame el ruidito la próxima. Vamos a ver. Lo habilitaste recién. No lo sé hacer. Es que puse el orgasmo de Billy Crystal y esta chica, qué sé yo. Bill Murray. No, terminalo ya que te voy a decir. Terminalo que estás todo colorado, Gabriel. Bueno, Gabriel, ¿querés? No. Nos saludamos a Gaby, @tardematiné en nuestro Twitter, facebook.com/ es tarde para matiné. Sí, también ahí tenés fotos, todas las cosas que tagueamos durante el programa. www.estardeparamatiné.com. Este fue un humilde programa que hacemos con todo el corazón en el día de cumpleaños de Facundo Viola. Hasta el lunes que viene a las 20 horas. Chau. Chau. Es tarde. Es tarde. Es tarde. Es tarde. Es tarde. Es tarde. Take what you like. Well, winner, well, the bigger the snow. Are you all ready?